Grupo B. Ya. Isaías 40, 29. Imperio y la amenaza. Escucha, baby. Solo necesito espacio. Espacio. Baby, vámonos despacio. Fue la última y la única vez que escuché algo sincero de ti. Solo me queda aceptar que se acabó, que te perdí. Que más espacio que no hablamos. Que más espacio que la cena sin ti. Que más espacio que ya no hacemos el amor. Que más espacio que el vacío que hay en mi corazón. Que más espacio si eres luna cuando yo soy sol. Paso que grande se compara con el amor que yo a ti te daba. Kilómetros de asfalto nos separan cuando compartimos la misma cama. Ni el espacio que grande se comparan con el amor que te daba. Mejor acepta que tienes otro. Basta ya de ese cuerpo tan cínico. Es cierto, tengo el corazón roto. Ojalá te resulte ese capricho. Porque si no, aquí no vuelves. Guardo rencor, pero no vuelvas. Tú entenderás, yo no puedo correr por alguien que ni un paso dio por mí. Si me pides espacio, lo busco un cohete y piérdete y amarte. Llegará ese día en que yo no volveré a amarte. Si me pides espacio, te lo doy en el coro también. Tan solo por no volver a verte. Despacito, busca tu cohete, mami, ahora de lejito. Ojalá en la luna choque contra un meteorito. Abre el paso ya, si eso es lo que quieres tú. Busca tu cohete, mami, ahora de lejito. Ojalá en la luna choque contra un meteorito. Abre el paso ya, si eso es lo que quieres tú. Vamos despacito, busca tu cohete, mami, ahora de lejito. Ojalá en la luna choque contra un meteorito. Abre el paso ya, si eso es lo que quieres tú. Busca tu cohete, mami, ahora de lejito. Ojalá en la luna choque contra un meteorito. Abre el paso.